Venga. Pero levanta, coño. Venga. ¿Qué pasa? Arriba. ¿Qué pasa? ¿Tú has visto lo que hay ahí fuera? Venga, conciencia. Pero venga. Pero vamos. Estoy aquí muy a gustito. ¡Que te levantes, me cago en! Es que estoy muy tranquilo aquí. ¡Vamos! ¡Despierta, conciencia! No, no. ¡Despierta! ¡Te despiertes ya! Radio Libre La Ciana, sintonizamos en el 93.0 y el 106.0 de tu FM. También en internet, tomalaplayatomalamontaña.co.cc. O ven y participa de la acampada en Sosas de La Ciana. Y bien, hoy estamos aquí en este dial, el 91.4 de Barcelona, en un dial que hoy nos ofrece Contrabanda FM para poder hacer un especial de llamada al Valle de la Ciana, valle situado en León, valle situado en la frontera justo con Asturias, en el cual vamos a intentar realizar una conexión en directo para poder explicar con tranquilidad un poco la situación que está pasando ahí, explicar también de dónde viene todo este especial y nada, únicamente comentaros que la llamada telefónica estará ocupada, pero que podéis contactar con nosotros a partir del teléfono 933177366, que si tenemos un poco de tiempo dejaremos abierto para que podáis charlar, opinar o decirnos cualquier cosa. Vamos a ver si hay alguien a este otro lado del teléfono. Hola. ¿Escucháis? Sí. A ver, yo os escucho muy flojito. ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Se oye bien? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Pues nada, quería ver un poco que nos comentarais qué está pasando ahí en el valle y darnos un poco de información a la gente que estamos aquí en Barcelona. Bueno, pues no sé si lleváis y conocéis un poco el caso que sucede aquí o hay que remontarse hacia muy atrás o contamos un poco lo que está pasando ahora. Estaría bien de que nos pusierais un poco en situación, que nos comentarais, sabemos que han pasado una serie de agresiones, pero antes de empezar con toda esta información, pues de dónde viene, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora a principios de mes? Bueno, pues a principios de mes le hemos empezado con que se ha cerrado una mina de cielo abierto de aquí del valle, que se llama Nueva Julia, y se ve que eso ha provocado aquí en el valle pues una especie de tensiones entre la población. Y bueno, como tú dices, pues están acompañadas de algunas agresiones, insultos y también amenazas entre unos y otros. Y bueno, y estamos aquí un poco pues para difundirlo, porque esta historia lleva aquí muchos años encerrada, por así decirlo, y es muy importante la difusión para hacerlo sacar fuera y que se conozca todo lo que pasa aquí, porque también puede ser una manera de arreglar el problema. Y eso es un poco la cosa. Entonces, por lo que hemos podido recuperar, por ejemplo, en el Diario de León, que hay explicaciones de esto, es que el 25 de enero no llegó a una orden judicial. Un autojudicial, sí. Un autojudicial. Obligando a Coto Minero Cantábrico, que es la empresa que gestiona esa explotación a cielo abierto y propiedad de Victorino Alonso, si no me equivoco, que paralizara las obras porque esa mina es ilegal, ¿no? Sí. El Victorino Alonso y Coto Minero Cantábrico tienen también otras minas, ¿no?, en ese valle. Sí. De las cuales también son ilegales, ¿no?, supuestamente. Sí. Está el Feixolín, por ejemplo. Está Fonfría, que no sé, son muy impactantes verlas, y luego están sus algunas posteriores reconstrucciones, que son reconstrucciones así, entre comillas, porque ya sabemos lo que pasa con una explotación a cielo abierto, y todas estas pues llevan acompañadas sus ilegalidades y los intereses políticos del empresario Victorino y así. Uh-huh. Y bueno, entonces hay ese cierre de esa mina el 25 de enero y los mineros que trabajaban en esa mina, ¿qué pasa? ¿Se les mueve a otra mina? Pues, ¿cómo? En principio, esos mineros ahora mismo quedan en el paro. Y sí que desde distintos, pues, juntas vecinales, algunos partidos políticos piden una resolución rápida a este problema para estos trabajadores. Es decir, o meterlos en otra mina o una solución rápida. Pero, bueno, tampoco se puede dar una solución rápida a algo que se arrastra desde tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo están en el paro. Esa es la situación. El 22 de febrero, si no me equivoco, sí, se van a reunir para ver, pues, un poco... Para hablar sobre todo esto. Uh-huh. También se han oído voces de huelga, pero bueno, se va a esperar a la reunión del 22 para ver qué es lo que ocurre. Uh-huh. Entonces estos mineros se han organizado de alguna manera, ¿no? Como cualquier otro trabajador cuando le hacen un ERE o una cosa así del estilo. Uh-huh. Y han decidido salir a las calles, ¿no? A recoger firmas. ¿Recogen firmas para que lo reincorporen al trabajo? ¿Con qué sentido? Recogen firmas defendiendo la explotación a cielo abierto. En el papel de las firmas lo que tú estás firmando es que aparte de prestar el apoyo a esos trabajadores, estás defendiendo que es compatible la mina al cielo abierto con el urogallo, que es una especie protegida aquí en esta zona. Uh-huh. Ese es el argumento, que bien, pero que primero los puestos de trabajo. Claro. Realmente... valorando, bueno, no sé si la gente sabe lo que es una mina a cielo abierto, que sería, bueno, un poco la explicación. Una mina a cielo abierto es una explotación minera en la cual, en vez de hacer el típico agujero en el suelo, ¿no? Y hacer una mina, una galería de la cual se extrae el carbón, en la cual está trabajando, pues, un personal bastante amplio, ¿no? Puede haber pozos de 100, 200 personas trabajando, es posible. La mina a cielo abierto es justamente lo contrario, se dinamita la montaña y de la cual de ahí se recogen esos residuos, se ponen en un camión, se llevan a un lavadero, se lavan y de ahí sale carbón, ¿no? En este tipo de explotaciones no trabaja tampoco mucha gente, debe haber... No. ¿Cuánta gente se ha expulsado, o sea, se les ha echado de esa mina a cielo abierto de Nueva Julia? En este caso a 64 trabajadores. 64 trabajadores, y es una mina grande, ¿no? Sí, es toda una montaña que queda en nada después de hacer una mina a cielo abierto. Entonces, viene a lo mejor el punto también por el cual nos hemos sentido obligados, ¿no?, a hacer esta entrevista, que es que estos mineros no únicamente se dedican a recoger firmas. No, no. Bueno, aquí en el pueblo no únicamente se dedican a recoger firmas. Tampoco son, se sabe si son los trabajadores en sí, pero bueno, a raíz de esto están ocurriendo aquí en el valle pues sucesos que consideramos que son bastante graves, porque se trata de amenazas, de insultos, de pintadas, señalando a gente que está en contra del cielo abierto con esas pintadas, tanto en tiendas como en domicilios, y también se ha llegado a ver hasta agresiones. O sea, ayer mismo, por ejemplo, a un vecino se presentaron dos encapuchados en su casa y le arrojaron un coco para explosionar en el pajar. Y bueno, ha habido suerte porque no ha explosionado, pero el compañero tuvo que ir a urgencias porque le propinaron varios golpes. Y bueno, pues son situaciones que se están dando aquí en el valle, y todo esto viene originado tras el cierre de Nueva Julia. O sea, es una medida de presión y de enfrentamiento entre la población. Sí, porque entonces estos ataques van referenciados, ¿no?, como que la culpa de ese cierre es causada por los grupos, digamos, ecologistas del valle, o claro, algo claro. Así. Sí, sí, se les acusa directamente, que son ellos los culpables. Sí, sí. Entonces, pero claro, aquí es un poco incoherente, ¿no? Se están cerrando minas porque son ilegales, porque no tienen unos permisos, están haciéndose en espacios los cuales no se tendrían que estar haciendo y no tienen las normativas, y están echándole la culpa de que sus trabajos se van o se los echan porque vienen los ecologistas y denuncian esto. Entonces, ¿se podría decir que a lo mejor, o sea, en el valle hay poco interés, o sea, a nadie le interesa las montañas? O sea, ¿qué pasa con esta situación? ¿No hay alternativas o qué ocurre? Pues eso es. aquí no hay alternativas, entonces la gente está tan convencida que el único, que la única oferta laboral es la mina a cielo abierto, que la defienden demasiado, porque no hay, no se ha creado otra alternativa aquí, y esto no es responsabilidad de grupos ecologistas, ni de verdes, ni de todo eso. Esto es una responsabilidad de la gente de arriba, que aquí no hay oferta laboral. ¿Y esto es causado porque no realmente es imposible, o es porque hay algún tipo de problemática, bueno, o alguien lo está, pues sí, limitando? ¿Cómo va esto? Porque son intereses, o sea, son puros intereses políticos y que se ven acompañados de la economía, o sea, es con lo que se están enriqueciendo unos y es con lo que están acabando con toda la naturaleza aquí, con todo el paisaje. Y entonces, bueno, pues se ve que a cuatro no les ha interesado generar ese empleo y la población pues se ha creído que solo hay eso. Pero hay posibilidades reales de generar aquí empleo. Hay muchísima diversidad aquí, fauna, flora, como paraje turístico, se pueden hacer... Bueno, que hay gente que aún vive pues del tema de ganadería, ¿no? Claro. Que es un tema que realmente es incompatible con una mina a cielo abierto, porque... tal y como, bueno, si hacemos un poco de seguimiento de los parte de los proyectos que está llevando el grupo, por ejemplo, de Sos La Ciana, ¿no? Ahí en el valle que estáis llevando, hay un análisis de aguas, porque realmente las aguas están también contaminadas, o sea, la minería únicamente es una pintada fea, ¿no? En el paisaje, sino que también deja todo un residuo tanto en aguas como en toda la vegetación, ¿no? Como en muchas de estas cosas. Bueno, yo también, o sea, me venía a la cabeza el tema de que entonces esto está pasando de ahora o cuando, o sea, o ya ha pasado otras veces, no sé, es la primera vez que a alguien le aparecen tres encapuchados, dos encapuchados delante de su casa y le propinan una paliza, o esto cómo funciona. No, esto se ve que cada vez que aquí hay algún tipo de problema con las minas, que alguien... que pues arremeten contra determinadas personas aquí y se ensañan de una manera, pues eso, con insultos y demás y amenazas para silenciar todo esto. Sí, porque entonces esto el iba miedo... pasando desde años atrás. Uh-huh. Esto se arrastra desde hace mucho tiempo. Por eso que se pide aquí una solución rápida a este conflicto. Yo creo que hay que un poco llevarlo con calma y ver qué se puede hacer aquí en este valle, porque se viene arrastrando de hace mucho tiempo. Uh-huh. Y ya por el tema de intentar, a lo mejor, es que es difícil entender, ¿no? Cómo, o sea, hay muchos vecinos, o sea, que están a favor de esas minas a cielo abierto. Es que no acabo de entenderlo. ¿Tanto silencio es causado por ese miedo? No sé. ¿Qué? Bueno, pues... tampoco, no hay silencio. O sea, aquí la gente también se manifiesta en su posición. Hay un poco de todo. Hay una parte de la población pues que guarda silencio... otra que no, que se manifiesta y en contra, otros a favor. O sea, yo creo que aquí hay un poco de todo. Y yo creo que también es que ha estado mucho tiempo este problema aquí y ahora tal vez es cuando se está sacando fuera y también pues se está dando un poco a conocer todo esto. Bueno, decir que bueno, el contenido, un poco toda la información, en cómo lo lleváis con el tema de los medios, ¿están publicando las cosas, no las están publicando? Pues también con eso nos encontramos de todo, porque hay algunos artículos en prensa que no son artículos objetivos. Bueno, ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación y a veces pues el problema se enfoca de una determinada manera que lo que hace también es generar que la población se enfrente, ¿no? O sea, no son neutrales, sino que evocan todas estas provocaciones. Y pues hay diferentes artículos en el Diario de León, por ejemplo, que podéis leer, pero son noticias, pues eso, que son de un periódico... pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Luego también es interesante, Filón Verde ha sacado un comunicado que está en su página web sobre esta situación. Y bueno, aquí desde el grupo de Soslaciana, pues también se está trabajando con otros compañeros, porque no solo somos los que estamos aquí, también hay gente fuera que está trabajando mucho. Y también se sacará un comunicado, una nota de prensa, pero bueno, eso va todo poco a poco, porque es mucho trabajo, son muchas cosas y poco a poco todo. Entonces, ¿una página web o alguna manera de contactar con, de llegar a esta información? Pues hay una que, la de aquí, la de, que es inventati.org, toma la playa, toma la montaña, que ahí se cuelgan distintos artículos de todo lo que va pasando aquí, se actualiza la información, y por Facebook también, de Toma la Playa, Toma la Montaña, hay un Facebook también del grupo de Permanencia de Soslaciana, y bueno, ya vas entrando en todo eso y poco a poco la información te va fluyendo por todos los lados. Y bueno, nada, también era el tema, ya que estábamos llamando ahí, era para que, bueno, hay varios casos, ¿no? O sea, también hace poco tiempo, ha habido un juicio, ¿no? Hacia una persona que se le acusaba de, bueno, de un tema de atentado contra la autoridad, alguna cosa así. ¿Podéis darnos un poco de información sobre qué ha pasado eso o no sé, tener un poco de información desde la Ciana misma? Sí, bueno, esto pues es otro claro ejemplo del poder que tienen los políticos, de controlarlo todo. Y pasó que en un juicio, no sé si recuerdo bien si fue del 2007... Un pleno municipal. Un pleno, sí. Del 2007, si recuerdo bien, pues se ve que una persona hizo fotos, empezó a hacer fotos, pero... Un periodista más dentro de esa sala, ¿no? Sí. Y bueno, que no fue el único, porque había periodistas también que pueden grabar el pleno, había otros periodistas haciendo fotos, pero se ve que esta persona, por sus ideas, pues tenía menos derecho a hacer lo que otros estaban haciendo, y entonces la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, pues le mandó detener a esta persona, y entonces pues a la fuerza le sacaron del pleno, y parece que quedó ahí la cosa, pero resulta que no, que parece que sí que le llamó la Guardia Civil al cuartel, se ve que le detuvieron esa noche, y hace poco ahora en enero, ha sido el juicio de esos hechos. Y bueno, aún creo que se está a la espera de la sentencia y a ver lo que pasa, pero bueno, que esto es un claro ejemplo también de cómo se silencia todo esto, y en este caso por los políticos, que tampoco tienen ningún interés en que la gente, pues eso, ¿no? La gente, sí, bueno, que sinceramente la gente, en este caso, haga fotos. Que la no gente no cosa. Pueda, que tenga el miedo suficiente como para no salir a la calle y no decir nada. Claro. Yo también quería pues recordar también otro juicio que si no se ha hecho está a punto también, que era todo el tema de unas agresiones que hubieron por parte de mineros también de la empresa de Coto Minero, o en aquel momento a lo mejor era MSP, no sé si me equivoco, a periodistas del Escarabajo Verde, ¿no? Ah, sí. Ese tema estoy muy enterada, pero creo que fue... Se estaban grabando un documental, ¿no? Corrígeme si me equivoco ahora. Sí, tú. Bueno, lo que a nosotros tenemos así un poco de disposición es que durante la grabación de un reportaje del Escarabajo Verde sobre las minas a cielo abierto, la destrucción medioambiental que estaba ocasionando ese tipo de minas, el grupo de personas que acompañaba, que si no me equivoco era la gente de Filón Verde, acompañaban a los periodistas, se encontraron pues con unas máquinas de la minería, ¿no? Unas máquinas que trabajaban ahí, les bloquearon el paso, les acosaron con las máquinas, les estuvieron tirando chorros de agua contra los coches, ¿no? Y que del cual no salieron heridos, pero por pura casualidad. De ahí, en el reportaje que yo creo, o sea, nosotros lo hemos visto en la página web del Escarabajo Verde, el programa de televisión española, pues ahí se puede descargar y se puede visualizar. Y creo que vosotros en la página web de inventati.org/tomalamontana, que es la página del colectivo, ¿no?, de Soslaciana, también está publicado por ahí. Sí. Entonces ahora había habido un juicio por eso, ¿no? Y era para ver si teníais un poco de información, pero vale. Pues ahora información de eso no tengo. Vale, vale. Y se me están olvidando cosas. Tengo aquí bastantes temillas. Bueno, deciros que estáis sonando en el dial de Contrabanda FM, que es una radio libre, una radio libre y no comercial, que suena en toda Barcelona y parte de las cercanías, de que hay mucha gente escuchando este dial. Un saludo. Saludo, ¿de dónde estáis? Claro, desde Villablino, ahí perdidos en medio de la montaña. Desde Villablino. Y nada, deciros de que, bueno, estos medios libres que estamos montando, todo este tinglado que tenemos es para poder acercar estas informaciones de tal manera que no estén censuradas por ningún tipo de tema político extraño, ¿no? De corrupción política como pasa en ese valle. Deciros de que tenéis a disposición siempre que queráis el dial de Contrabanda para poder llamar y poder comentar cosas, de que hoy lo compartimos con Radio Lila, ¿no? Que es la radio libre de La Ciana. Y bueno, daros ánimos y que bueno, que siga adelante toda esa lucha, que no estáis solas, ¿no? Es algo que decimos mucho por aquí. Y que toda la gente que bueno, esté escuchando esto y se quiera informar un poco más y que incluso quisiera participar, pues bueno, ya habéis pasado los contactos para poder llamar, para poder deciros. No sé si queréis decir alguna cosa más, si tenéis algo ahí que comentarnos, no sé. Pues bueno, que seguiremos trabajando aquí, que somos muchas manos. Pero que vamos, que harían falta muchísimas más si la gente quiere, y que pues nada, que muchas gracias por esto y que seguiremos informando desde aquí. Pues bien, entonces cortamos esta conexión porque tenemos aquí programas ya a la espera de entrar, que estamos en un momento aquí en medio de la parrilla de Contrabanda aprovechando estos espacios vacíos. Y deciros de que, bueno, esto está grabado, que lo vamos a publicar, se va a mover por todos los diales que podamos y por todas las webs de podcast que podamos también, y que nada, que adelante con todo. Vale. Pues, venga, que vaya bien. Un saludo, un beso, chao. ¿Tú has visto lo que hay ahí fuera? Venga, conciencia. Pero venga. Pero estoy aquí muy a gustito. ¡Que te levantes, venga. Me cago en... Estoy muy tranquilo aquí. ¡Vamos! ¡Despierta, conciencia! No. ¡Despierta! ¡Te despiertes ya! Radio Libre La Ciana. Sintonizamos en el 93.0 y el 106.0 de tu FM. También en internet. Toma la playa, toma la montaña.co.cc. O ven y participa de la acampada en Sosas de La Ciana. ¿Sabes quién es Victorino Alonso? Alonso es el mayor empresario minero de España. Varias fuentes aseguran que controla el 50% del sector. Los sindicatos han criticado en numerosas ocasiones sus supuestas medidas de presión para el cobro de subvenciones a través del retraso en el pago de nóminas a miles de empleados. ¿Sabes cuál es su historial de juicios? Delincuencia de cuello blanco. El Supremo condena a las empresas de Alonso al pago de 7,4 millones de euros más los intereses legales generados desde 1994, por lo que la cifra podría alcanzar los 14 millones de euros. ¿Sabes que sus explotaciones son del todo ilegales? Esta es la fauna salvaje que habita hoy en el Feixolín. Zarpas metálicas, camiones desovando escombro y palas que acondicionan la madriguera. Estamos en un monte protegido. Los jueces prohibieron hace año y medio que se siguiera sacando carbón de aquí. La empresa aceptó parar y dijo que en 4 meses... el paisaje va a quedar igualmente que antes, incluso mejor.